Esto se trata de una actividad por parte de un adolescente de 14 años que con un arma de fuego concurrió a este colegio y disparó en contra de uno de los niños que era uno de sus compañeros de colegio. En ese sentido, nos constituimos inmediatamente. A través de Carabineros estamos realizando las diligencias de investigación por parte de la OC9 y por parte del Laboratorio de Criminalística La Bucar, con el objeto de poder determinar exactamente cuáles fueron los motivos por parte del adolescente que tuvo para disparar en contra de uno de sus compañeros de colegio, y por otra parte también para determinar cada uno de los antecedentes. Hasta ahora hemos podido determinar de que efectivamente estos hechos ocurrieron el día de hoy, una vez que dispara en contra de uno de sus compañeros, resultando lesionado y actualmente en el hospital base con lesiones que actualmente están en revisión de carácter, sin perjuicio que se encuentra estable. Y en ese sentido, entonces, hasta ahora nos encontramos con una persona además detenida por parte del propio personal del establecimiento y por parte de la ayuda de Carabineros, que actualmente se encuentra detenida en sede policial y, atendido a su edad y atendido a los hechos, va a pasar a audiencia de control de detención luego de las distintos antecedentes que estamos recopilando. Por otra parte, el hecho se produce dentro del contexto de iniciadas las labores de clases del día de hoy, y en tal sentido concurre, había faltado el día de hoy el adolescente imputado, había faltado y concurre al colegio vestido con una tenida de camuflaje propia de servicio militar, y por otra parte también provisto de una máscara, esta máscara utilizada por parte de una serie conocida española denominada Casa de Papel, y con esa actividad lesiona entonces a una de las personas que allí se encontraba. Fiscal, ¿sabe la circunstancia o la relación de estos dos estudiantes que lleva a que un adolescente dispare contra otro compañero de curso? Hasta ahora, la revisión de los antecedentes, estamos en aquello, precisamente para verificar la historia anterior, tanto respecto de víctima como respecto de actual imputado, y en tal sentido estamos en la revisión de cada uno de los antecedentes, también respecto de su estadía escolar y también respecto de todos los antecedentes que hice en relación con las personas. ¿Tuvo acceso usted a la cámara de seguridad fiscal? Respecto de aquello, todavía estamos en la corroboración de todos los antecedentes. Lo principal es que hacer un llamado a la comunidad escolar. Esto se trata de efectivamente de un hecho aislado en relación con precisamente con lo ocurrido en el colegio el día de hoy. Y en tal sentido también no existen otras personas ni lesionadas ni tampoco que tengamos que lamentar alguna otra situación. ¿Fue un ataque directo a este menor o simplemente se abrió la puerta y el menor disparó? Bien, esos son antecedentes que estamos actualmente recopilando para efectos de poder determinar si la motivación se trata respecto de él o la víctima en este caso, o se trata de la primera persona que en definitiva ahí estaba. De todos modos, los peritajes preliminares respecto del arma que ya se están realizando por parte de Carabineros nos van demostrando de que se trata de un revólver .32 y que por otra parte estaba premunido de diversa munición, más de 16 municiones, por lo que eventualmente podría haber estado en condiciones de poder disparar a más personas. Eso lo estamos corroborando y determinando con el objeto de que una vez que esos peritajes ya estén concluidos ya poder hacer las conclusiones. ¿Cuánto de disparo? Se trata de municiones hasta ahora, esas municiones para un arma de fuego compatibles con el punto 32. ¿Cuántos disparos disparó todo? Se trata de un disparo el que se realiza sin perjuicio de existencia de antecedentes que nos podría determinar que efectivamente podría haber realizado otros disparos, otros gatillos de disparos, pero que no habría salido la fiscal, munición. ¿Qué ha dicho el colegio respecto a esta situación? Respecto del colegio, hasta ahora estamos recabando información, todo lo que dice relación con la actividad del colegio, eso vendrá posteriormente. Lo importante ahora es la salud del niño, la salud del adolescente que ha sido lesionado, y por otra parte determinar cada una de las circunstancias para efectos de poder llevar una audiencia de control de detención fiscal, que probablemente se va a realizar el día de hoy. Fiscal. Hasta ahora los antecedentes nos podrían dar cuenta de aquello, pero eso solamente lo vamos a dilucidar. ¿De qué fiscal? Hasta ahora de estos antecedentes. ¿Esta persona se disfrazó al interior del colegio o ya venía desde la calle disfrazado? Esos antecedentes probablemente van a ser entregados precisamente a la audiencia de control. controlar. Fiscal, este es un hecho aislado. ¿El colegio ha proporcionado algún tipo de información respecto a si es que había alguna conducta agresiva o habían datos de bullying al interior de este de ese mismo curso? El colegio ha entregado todos los antecedentes, se ha puesto a disposición tanto de carabineros como de la fiscalía, y en este instante estamos recabando cada uno de los antecedentes que dicen en relación no solo con los niños que están involucrados, sino que también con el curso completo. ¿Los padres fueron contactados del joven detenido? ¿En qué condiciones está también el detenido? Sí, efectivamente, los padres de ambos adolescentes han sido contactados y estamos realizando diligencias de investigación respecto a ellos. ¿Qué condición se encuentra el herido? Actualmente, como señalé, se encuentra con una lesión, precisamente con un impacto balístico, y actualmente se encuentra en el hospital base, estable, sin riesgo vital hasta ahora. ¿Con roce fue directo el impacto? Hasta ahora los antecedentes nos dan cuenta de que hay un ingreso de proyectil, pero que probablemente en temas médicos ahí vamos a verificarlo durante ahora horas de la mañana. Muchas gracias.